la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire, programa número 212 del Intervalo del Diablo, viernes 20 de octubre, y cada vez falta menos, del 2023 creo que estamos, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? Bien, todo bien. ¿Cada vez falta menos para qué? ¿Para la muerte? ¿Para el domingo? ¿Para el fin de semana? ¿Para qué falta menos? El dinero, la vida. ¿Para que termine el mundo? ¿Para qué? Las esperanzas. Bien, todos. Se están poniendo un poquito de empeño en que esto suceda lo más posible. Sí, ¿no? Algo está pasando. Estamos al borde del colapso del planeta. Bien, abrimos el Intervalo del Diablo, este espacio de 2 horas de difusión de música pesada, la música que más nos gusta a nosotros. En realidad, hoy tendría que decir a mí solo. Nuevamente está faltando mi compañera amiga Alejandra porque tuvo que, por trabajo, viajó al interior. Cosa que es podría considerarse afortunada por este tipo de cuestiones, pero hay cosas que hay que perder, ¿no? Para ganar hay que perder, así que se está perdiendo la posibilidad de compartir este espacio que tanto disfruta ella y que, bueno, hoy al no estar, cargué el doble de música posible. Pero seguro está del otro lado escuchando, así que si está del otro lado, que mande saludos. Sí, manda una señal, golpea una vez. Una vez estoy... Dos veces no estoy. A las 10:30 decimos 3 veces Alejandra frente a un espejo, sí, y capaz que aparece. Y se aparece, ¿no? Con una vela en la mano. Claro. Con una vela en la mano. Bueno, hay muchísima música programada. Tengo la alegría de presentar una banda alemana que ya les voy a contar. Esto, no sé si lo mencionamos al aire, pero hace un año y pico, una banda de Alemania que pasamos acá su EP, su demo EP. Después nos escribió porque cuando subimos el programa a las redes siempre arrobamos a las bandas como para que se enteren de que estamos difundiendo su música. Esta banda alemana nos escribió con una propuesta y, bueno, hace una semana me escribió la banda contándome de que se había concretado eso que me habían propuesto en aquel momento, así que ya les voy a contar de qué va la cuestión. Es algo extraño, pero la verdad, entre sorpresa y alegría, ya vamos a charlar y presentar la banda, porque aparte la banda está buenísima. Y ahora vamos a arrancar musicalmente escuchando un tema de una de mis bandas favoritas, Tank. Es El Valle de las Lágrimas, nombre dado... el tema es por un combate que se dio en los altos del Golan, uno de los últimos combates de la guerra del Yom Kippur de 1973, como para estar en tema, ¿no?, con lo que está sucediendo en el mundo. La lucha en ese momento era Siria e Israel, 500 tanques contra 100 tanques, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ganó obviamente el que tenía, el que la tenía más grande, ¿no? porque esas cuestiones se miden así en campo de batalla. Ahora que hiciste señas también, el que quiera ver, lo puede ver la seña que hiciste, porque el radio, bueno. En twitch.tv/mixtape radio ar, ahí pueden ver las señas de Richard. Y si quieren mandar un mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer a través de, si estás del exterior, el prefijo 54 911 2479 2288, 911 2479 2288, y se recepcionan los mensajes de WhatsApp aquí en el teléfono de la radio, y también a través de el fanpage, o sea Facebook, Instagram, esas cuestiones también están funcionando. Bueno, vamos a arrancar entonces musicalmente. Esto es El Valle de las Lágrimas, esto es Tank. Yeah. Diabolus in Musica. La banda alemana Certain Death, una banda de la ciudad de Dresden, Alemania. Se ya notan por el estilo que es un death thrash, y esto pertenece a su álbum recién editado. Se llama Relentless Assault y está en formato digital en las plataformas de Bandcamp. Y también seguramente tendrá una edición en físico, calculo yo. Pero ¿qué tiene de interesante esta banda que la traigo acá a colación? Bueno, hace exactamente un año y medio, yo presenté a esta banda de su demo del 2021, Possessed by Metal, porque cuando escucho, hay canales que siempre sigo, ya sea de YouTube, o algunos blogs, fans, webcines que recomiendan demos, recomiendan bandas nuevas. Uno siempre va escuchando, buscando, y suelo, de 30 que escucho, hay una o dos que me llaman la atención por algo en particular, y no sé qué encontré en esta banda, quizás su demo que sonaba más crudo, directo, nada, me llamó la atención, la tapa del demo estaba buena. Elegí un tema, lo presenté y nada, sucedió la magia, obviamente. Cuando nosotros los programas al día siguiente de la emisión lo subimos a la red, lo colgamos en un sitio donde vos podés acceder y escucharlo en el momento que quieras, suelo compartir ese enlace y arrobo a las bandas, a los intérpretes, a los músicos, y algunos agradecen. Otros te dicen, qué bueno que pasaste mi música. Pero estos Certain Dead me mandaron un mail. Me mandaron un mail, primero agradeciéndome, y que les parecía muy loco que esté sonando su banda acá en esta parte del continente, en Sudamérica. Y bueno, me proponen y me dicen si pueden usar el audio de donde yo presento a la banda para su próximo disco que pensaban sacar más adelante. Bueno, obviamente, no me pareció una cosa alocada, pero también me sorprendí y dije, sí, ¿por qué no? Usalo, hacé lo que quieras. Ya está, salió, de acá ya no me pertenece, está en el aire. Usen, hagan lo que quieran, resuelvan, hagan, ningún problema. Y el día viernes, revisando el correo de Diabolus, encuentro un correo donde me decían, ¿qué tal? ¿Te acordás que estuvimos hablando, que vos nos autorizaste? Sí, bárbaro, todo ok. Bueno, acaba de salir nuestro disco. Sorpresa la mía, así que rápidamente voy a escuchar el disco, y el disco abre con el tema Falsas Profecías, False Prophecies, que es el mismo tema que yo pasé en esa oportunidad, pero de la versión demo. Y lo que me encuentro es con mi voz, el audio que quedó grabado, donde yo presento a la banda, los integrantes, diciendo que son de Alemania y que es una banda de trash, y arranca el tema. Y me quedé sorprendido, o sea, es una cosa re loca, porque alguien está escuchando ese disco en Alemania y está escuchando el... ¿Alguna vez pensaste que ibas a abrir un disco? No, primero arranquemos por una vez pensaste. Claro, una vez pensaste, punto. Bueno, ¿pensaste que ibas a abrir un disco de una banda trash alemana? No, se te escrupiste las cosas de la vida, voy a decir por ya qué. Ya estoy programando la gira por claro, Alemania. Sí, sí, y además la de cerveza que me voy a tomar. ¿Qué tema iba a abrir el disco? Porque este fue, digamos, una decisión también. Es muy loco, o sea que el universo nuevamente volvió a alinear los planetas y sucedió la magia del death metal underground. Esto es underground a full, esto funciona. Cuando muchos se ríen o no lo toman en serio o no creen que existe, pero el underground es esto. Por debajo está sucediendo algo que si vos estás con el mainstream no te vas a enterar ni a palos. Quizás a la vuelta de tu casa está sucediendo una movida re grosa. Lo mismo quizás le esté sucediendo a esta banda, Celta and Dead, allá en su ciudad natal. Sus vecinos no están ni enterados de que está sucediendo una conexión con alguien de Argentina, que están usando un audio y qué sé yo, y bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y escuché el álbum completo, y el álbum completo está buenísimo. Recién escuchábamos el tema Apocalyptic Battlefields. Son 9 temas, dura un poco más de media hora, pero vamos a escuchar el tema en cuestión, Falsas Profecías, False Prophecies. Esto es Certain Death, y nada, lo presento en el audio. Vamos a arrancar. Obscurus en voz, Asmodeus en batería, Tempest en bajo, Abyss en guitarra, Death Thrash Metal desde Dresden, Alemania. Certain Death es la banda. Suena con Falsas Profecías, False Prophecies, de esta manera. Sin música. Carcass está considerado como la principal inspiración y base musical de la mayoría de las bandas de Dead Green, Gore Green, además de ser uno de los padres fundadores del death metal melódico y el death and roll, cuando cambiaron su género a los sonidos del death metal melódico, death and roll a principios de los 90. Comenzaron como una banda core green, ruido que plasmaron en sus cintas demos y los dos primeros álbumes. Luego se trasladó a un sonido de death metal que evolucionó dentro de lo que después se conoció como death melódico y con raíces de heavy metal antes de su separación. Y estamos escuchando de cortina el álbum Heartworm de Carcass, que se publicó en octubre de 1993, hace exactamente un montón de años. Es uno de los primeros álbumes de death metal melódico de la historia. Para 1993, Carcass daba un nuevo giro a su sonido editando uno de los trabajos más accesibles, por decir de alguna manera, teniendo en cuenta que el Necrotisms Descarting de Insalubrious logran levantar un poco el pie del acelerador sin dejar el lado grindcore para coquetear un poco con el death metal. Bueno, este registro los vería convertirse, para consternación de algunos de sus seguidores más antiguos, en uno de los grandes pioneros del death metal melódico, influenciando a numerosas bandas como At The Gates o In Flames, y la lista sigue hasta el mismísimo infinito. Escuchamos un poquito más de Carcass. Vamos a seguir escuchando algún que otro tema más para iniciar los bloques, para empezar los bloques después de los temas que programamos. Y ahora encontré la noticia, ¿no?, de que el ex cantante de Black Sabbath, Tony Martin, reveló que acaba de tener una reunión productiva con el guitarrista fundador de la banda, Tony Iommi. El martes 17 de octubre, Martin compartió en su página de Facebook una foto con él, con Iommi, e incluyó el siguiente mensaje: visité a Tony Iommi hoy, gran encuentro, es un tipo muy ocupado en este momento, pero pude escuchar algunas cosas y también mostrarle algunas cosas antes de que tuviera que salir corriendo, pero muy genial. El legendario guitarrista de Sabbath habló sobre los planes de relanzamiento del grupo mientras celebraba lo que habría sido el cumpleaños número 75 de su baterista Cozy Powell. En ese momento, Iommi recurrió a las redes sociales, compartió una foto con Powell e incluyó el siguiente mensaje: Cozy hubiera cumplido 75 años hoy. Esperamos con ansia el lanzamiento del álbum del sello IRS en el 2023, un tributo a su gran interpretación. El sello IRS es un sello americano que editó a Black Sabbath entre el 89 y el 95, más o menos, en discos oficiales, ¿no? Bueno, Martin habló más recientemente sobre los planes previamente anunciados para reeditar los álbumes que grabó con Sabbath en una entrevista de noviembre 2022 con The Metal Voice de Canadá. En ese momento dijo: honestamente, no tengo idea de qué está pasando con esto. Sé que será el año que viene, pero es todo lo que sé. El verano pasado, Martin dijo en el podcast The Rock and Metal Profs, The History and Philosophy of Rock and Metal, que dos sellos discográficos iban a lanzar los álbumes que grabó con Sabbath. No sé cuándo y no sé cómo será, dijo. Hubo una sugerencia hace un tiempo de que podríamos ponerle pistas adicionales y esas cosas. Fui a ver a Tony Iommi, le ofrecí algunas cosas y luego dijo que no podemos usar nada nuevo porque no se puede lanzar nada nuevo bajo el nombre de Black Sabbath. Solo pueden ser cosas que tengan los cuatro miembros originales. Espero que sea una versión remezclada del original, eso es lo que espero, añadió Tony. Así que espero como tú para descubrirlo. Avísame si lo escuchas primero, dice Don Tony Iommi. Black Sabbath lanzó 6 álbumes con Martin como vocalista: The Eternal Idol, Headless Cross, Tear, Cross Purpose, Cross Purpose en vivo o live, Prohibido, Forbidden. Y finalmente Martin y sus compañeros de la banda de la era Forbidden fueron expulsados cuando Iommi se reunió con sus compañeros originales de Sabbath. En enero del 2022, Martin reflexionó sobre su tiempo con Sabbath durante una aparición en The Ron Kill Podcast y dijo: "No me persigue, no es algo malo, tengo mucho que agradecer. Sabbath es la razón por la que tú y el mundo conocen mi voz. Así que hay cosas por las que estar agradecido. Fue un trabajo duro para mí. Soy 12 años más joven que el resto de los chicos. Bueno, chicos, fue diferente. Imagínate saliendo con Ian Gillan, Brian May, y mi mejor amigo es Dave. Así que eso fue una brecha. Y también la experiencia. Estaban muy por delante de mí en experiencia, al menos 12 años más. Está muy lejos de mí y nunca pude alcanzarlos. Ellos siempre tendrán mucha más experiencia que yo, así que fue un trabajo duro". Continuó contando: "Cuando conseguí el primer concierto, por primera vez en realidad fue en 1986, cuando me pusieron en espera. Estaban con Glenn Hughes en el álbum Seven Star y no sé cuáles fueron los problemas, pero algo salió mal. Glenn fuera de la banda y me pusieron en espera nuevamente. Eso me asustó muchísimo, porque es Glenn Hughes. No puedo cantar como Glenn Hughes. Nadie puede cantar como Glenn Hughes. Solo Glenn Hughes puede cantar como Glenn Hughes. Así que eso fue realmente lo que me daba miedo. Luego incorporaron a Ray Gillian. Luego se fue para unirse a Blue Murder con John Sykes. Así que me llamaron de nuevo y me dijeron: será mejor que vengas al estudio y pruebes esto. Me dieron una canción que era The Shining, del álbum The Eternal Idol, y 2 días después me dijeron: está bien, tienes el trabajo, tienes una semana para terminar el álbum. Así que simplemente, desde el principio, fue aterrador, fue enorme, fue de repente ser el líder de Black Sabbath. Era simplemente ridículo. Y sí, toda la asociación conmigo y mi voz duró 11 años. Black Sabbath, The Shining. Sin música. Después de una cuidadosa deliberación, hemos decidido que 2024 será el último año en que Sirit Angle actuará en vivo. Habiendo tomado una pausa de 25 años, nunca podríamos haber imaginado la marea de amor y apoyo que vendría de todos ustedes a nuestro regreso. Desde lo más profundo de nuestra alma, nos gustaría agradecer a cada uno de ustedes por asistir a nuestros shows y apoyar nuestra música. Estamos inmensamente orgullosos del trabajo que hemos creado en los últimos años y estamos más que entusiasmados con nuestro último álbum épico Dark Parade. Legiones, este es vuestro llamado a las armas. Si nunca han tenido la oportunidad de ver a la banda en vivo o si quieren vernos actuar una vez más, 2024 será la última oportunidad. Anunciaremos espectáculos en todo el mundo en las próximas semanas, así que estén atentos a las novedades. Si eres un promotor interesado en contratar a la banda, por favor, contacta a nuestros agentes de reservas directamente. El final se acerca, pero aún no hemos llegado. Esperamos verlos a todos en el camino por última vez. Con nuestro amor eterno y eterna gratitud, Sirit Angle. Siri Dangol, nunca perdieron la esperanza, nunca se han desviado. Levantarse ahora, hijos míos, levantarse de la tumba. Nosotros no conducimos a los débiles, no responderán al llamado mientras desciende el caos. Caerá el falso metal. El nombre del grupo Siri Dangol está tomado de El Señor de los Anillos de Tolkien y significa paso de la araña. Era un paso elevado en la tierra de Mordor, donde acechaba el monstruo conocido como Shelob. La forma correcta de pronunciar Siri Dangol es Kered-ongol. Kered-ongol. Pero la banda pronuncia con una C suave Siri-ongol. Tiene como más onda, me parece. La forma... después del álbum Paradise Lost en 1991, la banda se separa. Greg Lindstrom, bajista, grabó dos álbumes con su banda que formó en ese momento, Falcon, y los demás miembros abandonaron la música o se desaparecieron. Luego, en el 2015, Jarvis Letterby, actual bajista, organizó un ensayo con Jim Barraza en la guitarra y Robert Garvin en el batero. Tim Berker asistió, pero no cantó, y tras recibir ofertas de varios festivales como el Kepi True de Alemania, Up the Hammers, Siri Dangol decidió reformarse. Su primer concierto de reunión fue en el festival Frost and Fire 2 en Ventura, en el Majestic Ventura Theater, el mismo lugar donde tocaron por última vez antes de separarse. Diabolus in Musica. Los temas que escuchamos de City Tangle, primero escuchamos uno de su álbum, su nuevo trabajo Dark Parade, editado en octubre 2023. Creo que era hoy el día de edición de este trabajo. A través de Metal Blade, primero salía en formato digital y después en todas las formas posibles. El segundo tema del álbum en vivo, I'm Alive, que se grabó en cuando vuelve la renovada formación en su segunda etapa, en el festival Up the Hammers en Atenas, Grecia, en el 2017 se graba, y el tema está incluido, el que escuchamos, está incluido en su primer álbum. Escuchamos Atom Smasher. Así que espero que City Tangle, en su deseo de tocar en todos los lados posibles, pueda llegar a pasar por aquí, cosa que no creo. Pero bueno, suceden cosas extrañísimas, suceden cosas impensadas, y todo es muy posible. Y creo que el temor de todos es lo que puede llegar a suceder el domingo. Pero bueno, vamos viendo. Todo está muy raro, Richard. Todo está raro. Hay humedad, hace calor, hace frío, nos duelen los huesos, estamos grandes ya. Nos van a matar de disgusto, muchachos. Aflojen un poco, aflojen. De las llamas de las ideas al paraíso extremo. De las llamas de las ideas, o sea, sería algo así como las encendido en ideas, ¿no? Al paraíso extremo. Con el objetivo de confrontar ideas preestablecidas, en el 2012 creó en la ciudad de Santa Lucía, Minas Gerais, la banda Paradise in Flames. Inspirada en el buen death black metal, forjado en el fuego de una de las escenas más brutales del mundo. Ganando rápidamente prominiscencia en la escena de Minas Gerais, su primer demo, Empire in Age, fue lanzado en 2003 y en 2004 el EP Devil from the Sky fue lanzado. Con el álbum, las oportunidades se abrieron para la banda, llevando a apariciones rutinarias en entrevistas en emisoras de radio especializadas. La banda participó en importantes festivales de heavy metal como For Chaos en Fortaleza y se hizo un nombre en la escena metalera nacional. Este éxito impulsó el lanzamiento de su primer trabajo, Homo Morbus Est, del 2006, editado por Democratic Record en Brasil y distribuido en Portugal. También ese mismo año, debido a su éxito en los medios especializados y entre el público, la banda realizó una gira por más de 15 estados brasileños en el 2007, compartiendo escenario incluso con Crisium. Labirinto das Metáfora, del 2013, fue lanzado posteriormente, aportando una gran reflexión filosófica en sus letras. La banda fue visionaria al apostar por el lanzamiento del álbum en plataformas digitales en un momento en el que todavía se hablaba bastante poco de este formato de promoción. Paradise in Flames retomó sus actividades en 2018 y lanzó varios singles en el 2019, entre los que destaca Has Never Seen a War With All Wars, cuyo videoclip alcanzó los 350.000 de visualizaciones en YouTube. En 2019, la banda cruza fronteras y se presenta en varios países de Latinoamérica, llevando su sonido lleno de identidad y notas flamígeras de puro odio. A lo largo del 2019 y 2020, la banda lanzó varios singles y realizó cambios importantes, como la inclusión definitiva de voces femeninas. Paradise in Flames lanzó varios videoclips de este gran éxito como single, lo que atrajo el interés del sello discográfico Blood Blast, que es una subsidiaria de Nuclear Blast, culminando en el lanzamiento de su tercer trabajo, Devil Collection, del 2020, editado por Poison Records en Brasil y en Portugal por Hellven Records. En ese momento la banda experimenta un ascenso meteórico, apariciones en importantes revistas internacionales como Metal Hammer, invitaciones a giras internacionales que tuvieron que ser pospuestas debido a la pandemia del COVID-19. ¿Se acuerdan, no? Que tuvimos una pandemia, COVID-19. Sí, ya ni me acuerdo. Sí, y la que viene... Oh. Acto 1 surge como el elemento de renacimiento en la carrera de la banda en el 2021, como un álbum mucho más maduro, incorporando un atrevido sonido sinfónico desde los teclados y manteniendo el peso y velocidad extrema de su identidad en su nueva formación, así como manteniendo la idea de enfrentar a todo tipo de prejuicios, preceptos e ideas fijas, siendo ahora un quinteto formado por 3 vocalistas de diferentes estilos que se complementan. La banda realizó clips de sus nuevas canciones, incluyendo Bringer of Disease, una crítica mordaz a la ceguera humana ante las falacias políticas. Ojo, Dancer of the Mist, que explora lo sagrado y lo profano en la mujer. En el 2022, Paradise in Flames dio un gran paso adelante en su carrera con su primera gira internacional. Recorrió varios países del sur, este y norte de Europa, junto a grandes bandas extremas como I'm Morbid, Batushka y Diabolical. Poco después de regresar a Brasil, fue lanzado el EP Pass in Files, con viejas canciones regrabadas con la nueva formación e identidad sinfónica, hecho en un formato completamente analógico. En el 2023 la banda vuelve a Europa con una gira con Batushka y Hate, todavía promocionando Acto 1 o Acto 1. Actualmente la banda está lanzando nuevos singles que compondrán su nuevo EP, Preludium, preparando el lanzamiento de un nuevo álbum y continuando trabajando más videoclips. Empty Feelings es un nuevo video single lanzado en el 23 y que ahora presentamos desde Brasil, Paradise in Flames. Sin música. El álbum de Carcass Hardware tiene una, se destaca también no solo por la parte musical, sino por el arte. La tapa de este álbum es una escultura que representa, se llama Soporte Vital 1993, se llama, y es una, fue diseñado por H.R. Giger. De hecho, es una actualización de una escultura que creó a finales de los años 60. Yo tengo un libro de Giger donde hay fotografías medio como histórico de Giger, y están las diferentes versiones que realiza de esta obra de arte y cómo fue mutando, ¿no? De hecho, la tapa en sí es una actualización. Y Giger, bueno, él es pintor, escultor, escenógrafo, pero escenógrafo surrealista de fama mundial. Su innovación estilística más distintiva fue la representación de cuerpos humanos mezclados con máquinas. Sus piezas contienen un alto grado de fetichismo y a la vez que incorporan simbología sexual de forma subliminal. Y no tan subliminal, porque es bastante directa las imágenes que uno puede apreciar de la obra de Giger. Popularmente famoso por el diseño de la criatura de la película Alien, dirigida por Ridley Scott, que le valió el premio de la Academia en 1980 como mejor logro de efectos visuales. También participó de largometrajes como Poltergeist. En la parte 2... El maligno de Poltergeist, el viejo con el sombrero, es un diseño de Giger. Tiene bocetos que son previos a la película. Se ve que él después toma eso y se lo presenta, y en base a eso crean la, mirá qué bueno, la figura del tipo. Después también la película Especies, esa película está muy buena, del 95. Prometheus, esa también está muy buena. Sí, sí. Bueno, y en el primer intento de llevar a la pantalla grande de la novela Duna, de Frank Herbert, en 1970, el proyecto inconcluso del director chileno Alejandro Jodorowsky, que contaría con la dirección artística del dibujante Moebius y la participación de Orson Welles, Salvador Dalí, Chris Fox y Pink Floyd, entre otros, y el dealer que traía los... La camionada, no, de hongos. Qué juntada, ¿no? Uno peor que algo el otro. Algo no iba a salir bien, por algo no se hizo. No sé si iba a salir bien o qué, pero que iban a estar un mes volando en la estratosfera. Bueno, para ahí, pasándola bien. Giger murió en el 2014 en Suiza, a los 74 años, pero sus imágenes biomecánicas, perturbadoras y eróticas se usan con frecuencia en portadas de discos, especialmente en el mundo progresivo y el metal más extremo, ya sea a través de piezas encargadas o acuerdos de licencia. Además de decorar la carátula de Carcass, el video de la canción que da nombre al álbum refleja una interpretación de la vida real de su escultura, incluyendo un ser humano soldado como parte de ella. Es realmente muy muy interesante esa parte del laburo del artista creando esa tapa y el resultado. Muchos descubren a este artista en la parte fílmica, otros admiran el trabajo sin saber de quién es y pasa por de largo de su vida, pero aquellos que lo conocen, se interesan y empiezan a meterse en la obra del artista, la verdad que el tipo tenía una oscuridad tremenda para crear ese tipo de trabajos. Ahora, en la continuidad, tenía acá una banda programada que, si me pudiera acordar cuál era. Yo te ayudo, Richard. Bitfield Weapon. Sí, Bitfield Weapon es una banda que llegó a la llegó su información gacetilla al correo de Diabolus, como la gran parte de bandas que presentamos acá. Esta banda, después de lanzar su tercer EP, el aclamado Raining Plague, en el 2015, es una banda de Seattle. Belfast Weapon tuvo dificultades para encontrar músicos dedicados al proyecto, así que el fundador y guitarrista de la banda, Frank Hetzel, se puso manos a la obra y en lugar de perder tiempo audicionando a nuevos músicos, escribió un lote de canciones por su cuenta y luego reclutó a una alineación de estrellas para trabajar en el nuevo EP Darkened Demise. Veterano de dos décadas en el negocio de la música, Edsel ha conocido y entablado amistad con algunos de los mejores artistas de varios subgéneros del metal a lo largo de los años, y una vez que escucharon las nuevas canciones de Velvet Weapon, miembros de bandas tan diversas como Morbid Angel, Exorder, Into Eternity, Arch Enemy, Black Label Society, Testament y Hetem, se mostraron interesados, entusiasmados por colaborar, y trabaja entonces con músicos invitados talentosos. Y esto no es un nuevo concepto para Hetzel. Y él tocó con el bajista de Testament, con Steve Giorgio, con el batería de Marduk, Frederick Whedon, con el guitarrista de Arch Enemy, Jeff Loomis. Cuando necesitó ayuda en el estudio para su EP Raining Plague en 2015. Pero para Darkness Demise, Hetzel sabía lo que iba a trabajar y no podría estar más contento con las 5 canciones del EP. Es sin duda lo mejor que he hecho nunca, afirma. Loomis de Hetem añadió los solos de guitarra en el apabullante Accept Your Insanity, que completa el bajista de Black Label Society, JD de Servio, y el batero de Into Eternity, Brian Newberry. La canción que da título al EP es un apocalíptico tema de Thrash Death, en el que participa Steve Turkel de Morbid Angel, cuyos feroces gruñidos contrastan con los cantos melódicos de Aymar. Tucker toca en 2 de las 5 canciones y Aymar dirige las otras 3. Darkened Demise rompe cráneos y es musicalmente diverso. Más que eso, es un trabajo de amor, un proyecto que Hetzel ha llevado a cabo en solitario con un grupo de amigos e invitados a los que ha invitado. Ha sido un proceso largo, pero muy terapéutico y gratificante, concluye. Contar con toda esta gente a la que he escuchado durante décadas es increíble. Si vendemos discos, estupendo, pero me siento muy bien solo con saber que los he juntado y lo bien que ha salido. Belt Fed Weapon. El tema es Accept Your Insanity. El 20 de octubre del 2023, o sea, hoy, sale a la venta el nuevo álbum de la banda de Bélgica, The Trash, Poseidon. El álbum lleva por título Through the Gate of Hatred of an Aversion, perdón. Through the Gate of Hatred and Aversion. Poseidon, a través de la puerta del odio y la aversión, este nuevo disco es su segundo larga duración. Se formaron en 1992 y en 1999 abandonaron el camino del mal. Regresaron a la escena en el 2006 antes de lanzar el EP Cold War en 2011. En el 2016 el álbum debut fue finalmente un hecho llamado Masterpiece. Ano 2023. La alineación parece estable con el nuevo vocalista Tom Lenny Lenners y están haciendo progresos considerables. Así llegan 10 canciones que nos adentran en un álbum de Deathrash en un total de 40 minutos. El primer single, Artificial Intelligence, o Inteligencia Artificial, es una auténtica batería de trayazos. Trash y group con voces brutales. Poseidon ha dado claramente un gran paso con Through the Gate of Hate and Aversion, un álbum brutal y diverso, también lanzado en formato digital, en formato físico Digipack, 20 páginas, también tendrá una edición en vinilo, que será limitada, y sale a través de Neck Twister, el sello, y la distribución será a través de Sonic Rendezvous. El 20 de octubre, en Oishi Valhalla, pero está con W, está bien. El 20 de octubre, en los Países Bajos, en Sevenum, es el lanzamiento, la fecha, digamos, donde van a ser oficialmente el lanzamiento de este trabajo, Artificial Intelligence. Inteligencia Artificial, esto es entonces Poseidon. Intelligence, artifact, the chosen form of intelligence. Diabolus sin música. Herbord, el cuarto álbum de Carcass, fue una anomalía en 1993 por varias razones. Claro, en Necrotism, Descartes de Insalubrious de 1991, existían señales de que los británicos se estaban volviendo más competentes con sus instrumentos y poco a poco estaban dejando atrás sus raíces gore green. Pero mientras Necrotism mantuvo un pie en su pasado turbio y quirúrgicamente grotesco, Herbord, inspirado en el enfoque de llegar al puto punto adoptado por Metallica y Pantera, vio a Carcass evitando por completo las letras sangrientas y los gruñidos del guitarrista Bill Steer, recortando la grasa considerablemente y con un increíble trabajo de guitarra solista, ganchos en abundancia y un enfoque simplificado de verso, estribillo, verso, enojando a su base de fans acérrimos. No ayudó que tampoco después del lanzamiento la banda vio a Herbord ser relanzado a través de Columbia Records, a través de la asociación del sello con RH Record 2, lo que avivó aún más los gritos de agotaciones poco después del lanzamiento. Pero a pesar de que los detractores se taparon los oídos y despreciaron a sus héroes Gore Green por venderse, Carcass reiría último, ya que Herbord sería recordado como el mayor triunfo de la banda y uno que inspiraría a las legiones de muerte, a todas las bandas de metal en las próximas décadas. Verdaderamente lo que se denomina un álbum bisagra en la historia de la banda, tanto musical como banda en sí, porque después tienen, bueno, cambio de integrantes y el estilo empieza un poco a cambiar de Carcass de ahora en más, pero no por eso deja de ser algo que hayan hecho malo musicalmente, todo lo contrario, es un álbum increíble este. Seguimos presentando bandas, esta vez tenemos a Far Beyond. Los miembros de Far Beyond empezaron a interpretar acordes de heavy metal cuando eran adolescentes, esculpiendo un sonido enérgico con pegadizos riffs de guitarra y partes melódicas alternativas, combinándolo con un ritmo de batería potente, pero a veces jazzístico, y voces feroces de alto octanaje. Y este grupo de amigos pronto se establecerá en un merecido panorama de metal a alto nivel. Far Beyond son 5 integrantes formados en Gante, Bélgica, en 2022. A medida que la vida avanzaba de los miembros, se mudaron por todo Bélgica, pero la conexión permaneció en el transcurso de un increíble primer año en el estudio. La banda lanza su primer álbum llamado The Moment of Creation, disponible en todas las plataformas online y los servicios de streaming desde el 1 de septiembre del 2023. The Moment of Creation. Diablo sin música. Después de escuchar esos riffs de Carcas, como qué duda, ¿no? Te queda de que la banda se ablandó. Ninguna, por favor. Cambiaron un poco el norte, pero para nada mal. Desde Bélgica, Serpent Hot es una de las mejores nuevas bandas de black metal. Aportan un aire fresco a la vez que capturan el espíritu de black metal de los 90. Su tercer álbum lo lleva al siguiente nivel, Revelation. Verá la luz el próximo 30 de noviembre del 2023. Ahora presentan el primer single, Blood Covenant, desde su próximo álbum. Mientras los fans de black metal de todo el mundo esperan hambrientos Revelation, el tercer álbum de los belgas, la banda ha abierto fuego con un nuevo y despiadado single extraído de este trabajo. La furia desenfrenada y la oscuridad ritualista se pueden experimentar en este nuevo single video ya disponible para ver en el canal de YouTube de Odium Records. En relación con Blood Covenant, la banda ha declarado: cuando elegimos singles, siempre intentamos ofrecer una selección variada para que el oyente se haga una idea de lo que puede esperar del álbum. Con este primer single, eso es aún más cierto, ya que abarca los diferentes aspectos del álbum en una sola canción. El salto de calidad de este álbum se nota desde la primera escucha. En cuanto a la temática de la canción y el video que la acompaña, la banda continúa durante el ritual de los antiguos pactos. Las dos partes implicadas dividían un animal por la mitad y se colocaban juntas sobre la sangre, con sus manos derechas entrelazadas, y hacían un juramento mutuo que les unía el uno al otro. En algunos casos, cada parte cortaba sus respectivas manos y las unía a las de la otra parte, permitiendo que su sangre se mezclara. La unión resultante de este juramento de sangre no debía romperse nunca. En efecto, los dos participantes en el pacto se convertían en hermanos de sangre y, por tanto, en una sola carne. Visualmente hemos intentado traducir este vínculo, ya que está presente dentro de la banda, con imágenes adecuadas e impactantes. Prepárense para el juramento de lealtad. El álbum sale a la venta en los siguientes formatos: una caja de madera limitada de 50 copias con el LP Die Hard de mármol rojo, el CD Digipack, una camiseta, un colgante, un parche. Obviamente estará en vinilo rojo, Gatefold limitado a 100 copias, LP negro, vinilo, también de Gatefold, Digipack con 6 paneles de librito de 12 páginas. Revelation se lanzará al mundo el 24 de noviembre con las impresionantes ilustraciones de Néstor Ábalos. Serpent Hot es Baelus en guitarra, Daenum en guitarra, Dragul batería, Morklad bajo, Desred Hot voz, y así suena el nuevo single Blood Covenant. Bye. Bueno, estamos llegando ya, estamos en la recta final de Diabolus y Música, el episodio número 212. Está a punto de finalizar, pero me queda ahí una bala más en el cartucho, en el cargador. Esta banda hace muy poco sacó su nuevo trabajo y es una banda que yo sigo desde el principio y quería presentarla, pero iba quedando ahí, como siempre, en el cajón, ¿no? Mientras se da prioridad a otras cosas. Tyrannex es la banda, es una banda sueca de thrash speed. Finalmente liberó su esperado cuarto álbum, Reason for the Slaughter, que es un intenso asalto de thrash y speed metal, como debe ser. El álbum es lanzado por GMR Music Group, está disponible en todas las plataformas y en formato de vinilo, CD, cassette para los fanáticos acérrimos. Pero ¿qué es un disco retro trash exitoso? ¿Por qué alguien intentaría siquiera uno? Si te apoyás demasiado en los viejos clásicos, acabás pareciendo cansado y derribado. Intentás diversificarte y perderás lo que en lo que se convierte en retro trash. Rara vez una gacetilla promocional se enorgullece tanto de ser retro trash, llenando la breve propaganda con la vieja escuela, los 80, el speed metal, hasta el punto en que parecería ganarse las expectativas en lugar de exagerar el álbum, pero dejando el prejuicio en el bolsillo trasero y abriendo la mente lo mejor que se puede. ¿Razones para la matanza? ¿Me da motivos para hacer una matanza? Reason for the Slaughter es un juego divertido y bien escrito que no decepcionará ni aburrirá a ningún fanático del trash nuevo o antiguo. Aparentemente todavía es posible lograr un disco retro trash exitoso. Solo necesitas tener mucha pasión por ello, escribir buenos temas y ejecutarlos con habilidad y tener algo que te distinga como un vocalista extraordinario. No muchas veces pueden cumplir en todos estos frentes, pero Tyrannex lo logra sin esfuerzo y se la pasa genial. La banda ha llamado la atención por tener en su formación al brasileño Will Tomao en la guitarra y por trabajar con brasileños como el equipo Motín Underground, que edita los videos de la banda, y el primer tema del disco Overture fue compuesto por el maestro Alexei Kurgian, quien realizó el concierto Sepultura con la orquesta en el último Rock in Rio, y está grabado por dos músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. La canción Reason for the Slaughter es cruda y feroz, en la que pueden escuchar el abanico de lo que los inspira, dice la banda. Es más dinámica que una canción trash normal. La letra trata del riesgo de imponer tus puntos de vista a los demás y de las sangrientas consecuencias que puede esto acarrear. Para algunos ha acabado mal. Creemos que la canción refleja lo que Tyrannex es en el 2023 y por eso también se ha elegido como título de nuestro álbum. Pontus Peterson Gunn batería, Martin Martin Peterson bajo, Will Tomao en la guitarra y Linnea Lancet en guitarra y voz, que también forma parte de la histórica banda sueca Iced Age, la primera banda trash formada totalmente por mujeres en 1985. Lamentablemente solo dejaron registro de demos en esos años hasta su separación en 1990. En su regreso en el 2014, con renovada formación, sacaron un álbum donde encontramos a Linnea Lansberg, pero eso será para otro programa. Linnea Lansberg forma y lidera Tyrannex, y así suena con Rise from the Dead. Bueno, la cortina que identifica que esto está llegando a su final, programa número 212 se está terminando. Salimos así rapidísimo con la velocidad del speed metal. Nos estamos yendo a casa y en 7 días vamos a estar de vuelta, espero, ya con nuestra compañera amiga Alejandra. Señor operador. Sí, un placer haber acompañado hasta acá este hermoso programa. Salió como un misil. Uy, sí, no debería decir No, pero... justamente no es la mejor semana para decirlo, pero bueno, está bien. Aflojen, depende, muchachos, aflojen. Depende hacia quién va apuntado el misil. Hay veces El tema el tema de apretar el botoncito, pensá que la mayor cantidad de muertos hasta ahora son de niños, así que es tristísimo lo que está pasando. Un misil musical. Claro, exactamente, con flores perfumes y demás. Basta, detengan la locura porque no podemos seguir así. Y hablando de detener la locura, el domingo pueden llegar a detener la locura. Sí, por favor. Si por aciertan. Favor. Indicadamente, para acá o para allá, para el medio no, para acá o para allá puede ser, pero ahí no. Ahí no, sí. Pórtense bien, fíjense lo que van a hacer el domingo, porque después no quiero lamentaciones. En 7 días estamos de vuelta, nos despedimos escuchando Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera, y el amor triunfará. Para que quemen en la hoguera.